Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Hey, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a bordo en la Nave del Rock. Como mi, para siempre y siempre será un verdadero placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal este inicio de semana? Bueno, para nosotros, realmente la semana inició ayer, ¿no? Pero para nosotros, aquí comienza hasta ahora, en este 22 de junio, en este martes. En estas próximas dos horas vamos a volar por lo mejor del rock and roll. Y vamos a saludar, por supuesto, a nuestros oyentes que siempre se conectan en este punto, en este instante, por diferentes medios, bien sea en vivo o a través de nuestra caja negra también, que este programa se convierte, lo hacemos generalmente en vivo, pero se convierte también en podcast, en el cual usted en cualquier momento se puede conectar a través del link que dejamos en nuestras redes sociales. Y a través de este, usted puede escuchar cuando quiera, cuantas veces quiera, donde quiera, cada episodio de La Nave del Rock que generamos todos los martes, miércoles y jueves de cada semana a través de www.eltunnel.co y nuestras emisoras aliadas, que en este caso es Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, nuestros amigos en Bolivia, César Radio Rock, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, que se encarga en generar esta señal a través del FM en la frecuencia modulada en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Así que un gran abrazo a todas las personas que se conectan por los diferentes medios y por los diferentes lugares donde se encuentren. No importa la latitud, la longitud, no hay lío. Desde que haya internet, ahí estamos nosotros. Yo soy su capitán Pablo Rocks y vamos a darle play a muy buenas canciones que usted a través de los medios convencionales que ya conoce, y si es la primera vez que se conecta, pues bueno, se los presento a través de www.eltunnel.co. Ahí tenemos un chat y también a través de nuestra línea en WhatsApp en +57 si está fuera de Colombia, +57 y 301-770-3920. Ahí nos puede escribir, lo atiende en primera medida Arthur, que es nuestro chatbot, nuestro robot que tenemos configurado en WhatsApp, y él se encargará en direccionarlo al área específica donde usted quiera ser direccionado por medio de unos comandos que le dice a nuestro robot. Es muy fácil, simplemente hay que leer y listo. 1, 2 y 3, son tres opciones que le brinda nuestro robot en el menú. Tenemos estreno el día de hoy, aquí en la emisora. No en la Nave del Rock, en la emisora como tal. Tenemos un nuevo programa, un programa que hace un colombiano. Él está radicado en Nueva York. Hace un muy buen programa que se llama Stay Metal. o stay metal, manténgase en el metal, más o menos. Así se llama, stay metal. Y él lo hace desde Nueva York y hoy a las 3 de la tarde se va a estrenar. Estamos muy contentos aquí en esta señal porque nos encanta darle espacios en nuestras franjas que no hay locución. Bueno, ya usted sabe que a partir de hoy y durante todos los martes a las 3 de la tarde va a encontrar un espacio que va a hablar de efemérides, va a hablar de todo lo que sucede en el rock and roll, va a encontrarse con el hard rock, con el heavy metal a las 3 de la tarde en un programa que hace Sebastián desde Nueva York. ¿Listo? Por ahí vienen otras cositas que estamos ahí poco a poco gestionando, que en su momento les estaré diciendo. Por ahora, hoy a las 3 de la tarde es la invitación para que continúe conectado con nosotros y escuche lo mejor del metal y el hard rock. Así que si usted quiere saber cuál es, pues bueno, le invito a que mantenga su conexión hoy a las 3 de la tarde aquí en el Tunnel Rock. Desde Nueva York y directamente al Tunnel Rock llega el mejor programa con las efemérides rock y metal de la radio. Stay metal with the rock. Escúchanos todos los martes 3 p.m. y solo por el Tunnel Rock. www.eltunnel.com. Stay metal with the warrior. Así que la invitación está ahí para que usted hoy a las 3 de la tarde se conecte. Yo voy a estar ahí también, por supuesto, escuchando este nuevo espacio que originamos desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Vamos play a Aerosmith. Bienvenidos a bordo. Si usted quiere programar algo, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Ya paso a saludarlos a todos en nuestro chat. Bienvenidos. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah. And caused me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. I was trying. Feliz martes 22 de junio. En este momento estamos prácticamente a mitad de año, ¿no? Estamos prácticamente a lo que es la mitad del 2021 y se pasó volando. Aquí a bordo en la nave del rock le damos play a tremendas canciones, tremendas canciones. Como estos suecos que se llaman Aja. Y este gran himno de los 80. Uno de los videos más importantes de esa década que estaban adelantados a su tiempo. Esto es Take On Me. Bienvenido a bordo si acabas de llegar. Está la nave del rock. escuchábamos a esta chica, Amy Winehouse, You Know I'm Not Good. Sonaba a esta hora a bordo en la nave del rock. Es momento de saludar a nuestros oyentes que están por acá muy juiciositos, escribiendo, hablando, sobre todo aquí en el grupo que tenemos habilitado en WhatsApp para que usted, si quiere ingresar, es muy fácil. Escribe directamente al más 57-301-770-3920 y nuestro robot lo direcciona al grupo. Haga la prueba y verá, se sorprenderá. Es muy chévere porque el robot lo va atendiendo a usted y todas esas cosas. Muy interesante. Por aquí quiero saludar a ver quiénes están por aquí. Diana Macías fue una de las primeras que puso su manito cornuda. Don Carlos siempre ahí con sus datos. Me coloca un dato ahí de Radioactiva. Radioactiva. Que pues sí, están celebrando los 30 años del Black Album. Y pues él quiere hacer una reseña. Lo hace de una emisora ahí interesante, Radioactiva. Don Giovanni pide algo de Whitesnake. Ya voy para allá. Una muy buena canción. También por acá saludamos a Alejandro. Él dice, quiero escuchar una canción que no había escuchado hasta anoche y le pareció muy buena. Una canción de Tina Turner. Ya voy a hablar de ella cuando la presente. Eso va más adelantito, don Carlos. Por aquí, por fuera del grupo. Aquí en el grupo está don Wilson García Vera. Atento desde Chiquinquirá, Boyacá, Colombia. Linda tierra. Linda, hermosa tierra. Unas arepas ahí, aunque es limítrofe con Boyacá. Hay unas arepas boyacenses que venden en Chiquinquirá. Una cosa loca. También quiero saludar a Alexander, que está por acá también por fuera del chat. Me escribe. Acá me saluda. Oh, qué bonita pintura. Saludos desde Granada, Cundinamarca. Quiero escuchar algo de Firehouse. Abrazos. Pintando y escuchando el túnel. Y me envió una fotografía ahí de la pintura que está haciendo nuestro oyente. La voy a compartir, a ver si me lo permite aquí. Bueno, enseguida la comparto en el grupo para que nuestros oyentes vean que hay otro oyente. Acá está, fácilmente. Ahí les estoy enviando en el grupo una fotografía de una pintura que está haciendo un oyente y escuchando la emisora. Él se llama Charta Pincelo. No sé cómo, si lo escribí bien o lo redacté bien, perdón. Lo pronuncié, de la manera correcta. Pero bueno, ahí nos comparte una pintura que está haciendo. Y con todo gusto vamos con esa canción de Firehouse más adelantito también. Elkin, estoy a bordo, ¿me puedes saludar? Claro, Elkin. Saludos, Elkin, mi hermano. Y Lorena también se estuvo manifestando ahí levantando la manito. También quiero saludar a nuestro chat. Llegó el regio más chilango. Nublados, borchornosos, agradables, cafeteros, pero sobre todo bendecidos días tengan todos ustedes a bordo de la nave del rock. Bueno, ahí están nuestros oyentes, como siempre, los más fieles, ahí juiciositos. Me voy con algo que pidieron a través de nuestro grupo. Esto es Whitesnake, una muy buena banda que se me disparó con una ventana que no tenía que irse. Ahora sí, Whitesnake a bordo. Your spirit free to fly at last, shining in time. Bueno, muy bien, seguimos aquí a bordo en la nave del rock y es momento de traer un dato que sucedió hoy en la historia en el rock and roll y no es un dato menor. Resulta que un día como hoy fue un día muy triste en el 2018. Un día como hoy, 22 de junio del 2018, para el mundo del heavy metal, para el mundo del metal como tal, o en este caso de un género que es más como el doom metal. Es que de tantas cabezas que tiene este demonio llamado rock and roll, pues uno se tiende a perder. Groove metal. Groove metal es el género por el cual conocen más a este intérprete de la batería. Resulta que un día como hoy, en el 2018, murió Vince Paul en Las Vegas. ¿Quién es él? Por si de pronto usted es un dummy en este mundo del rock and roll. Pues bueno, él fue compositor. Él estuvo en bandas tan importantes como Pantera y Damage Plan. Hablemos de Pantera, que es como la más conocida, ¿cierto? Pues sí, él fue uno de los miembros fundadores de Pantera. Y junto a su hermano, pues hicieron una de las bandas más importantes del groove metal que haya existido en la historia. De pronto ustedes, no sé si de pronto tiene ese dato, que Dave McDarrell, que también hizo parte de Pantera, pues falleció a causa de manos de un fanático que llegó a un concierto y lo asesinó en la tarima prácticamente. Pues bueno, ellos dos eran hermanos y justamente están enterrados uno al lado del otro. Están los dos hermanitos ahí. A ver si yo puedo compartir una fotografía de justamente el epitafio de la tumba donde se encuentra. A ver si me lo permite, porque hay algunas páginas que no permite copiar esta información. Y uno que hay como chamfle, no puedo compartirlo. Tocó tomar aquí una captura de la pantalla de la página web Turun y se las envió a nuestros oyentes. Copiar. No contaban con mi astucia. Y se las envió aquí en el grupo. Se las estoy enviando en este momento. Que están las dos tumbas. Y está el epitafio en el cual está la fecha marzo de 1964, marzo 11 de 1964 y junio 22 del 2018. Vince Paul, Don't Everything Is No Good Time. Bueno, hay un epitafio en el cual está el redoblante y las baquetas en la tumba de Vince Paul. Y al lado está algo muy similar, pero para su hermano Dave McDarrell con una guitarra. La familia Abbott fueron los que hicieron estas tumbas muy, muy particulares, muy lindas, por decirlo. Si una tumba se puede considerar como linda, pero la verdad tiene su estética, por decirlo de alguna manera. Tiene su estética, tiene su vaina ahí como interesante para verlo. ¿Y nos quedamos con qué? Pues con su música. Lo que hacían estos señores hermanos en Pantera. Esto es Cowboys from Hell. ¿Aguanta una doble dosis? ¿Aguanta una doble dosis? Bueno, dígame cuál canción de Pantera complementamos con esta a bordo en la nave del rock. We're taking care of it. You see us coming and you won't.